La relación entre la música ambient, folk y funeral está estrechamente relacionada con el black metal. Bandas de black como Dark Funeral, Hell, Forest Silence, Burzum, Trist, Forgotten Winter, Fortress, Leviathan, Ulver, Ildur y claro, Funeral Moon lo confirman. Bandas como estas viajan del black metal más puro al funeral más tétrico. Cuando esa mezcla de estilo sucede, es casi quirúrgica, exacta para tirarse al suelo, escuchar a las hormigas hablar y a la siguiente nota hablar en voz alta del odio. En esta ocasión programaremos música de bandas internacionales que nos han enviado su material. Escucharemos sonidos que van de lo más introspectivo y opaco hasta lo más extremo y criminal. Ese es el Horncast 66. Mochipán más igual Titlacotocani. Gente pagana por siempre. Horncast. We'll be right back. Ellos fueron Nefastus Dice. Esta banda proviene de allá de Montreal, Canadá. La canción que escuchamos fue Fragments of Poison Components, del CD del 2006 Urban Cancer. Como ya ustedes escucharon, esta banda toca un black metal muy interesante y por ahí le mete algunos elementos de grind y de death metal. Los miembros que conforman esta banda son Void en las guitarras, Auriel en las guitarras y en el bajo, Irabas en los teclados, en la batería está Citrol y en las vocales está Third Fate. Es así más o menos como suena esta banda Nefastus Dice. Y es así como empezamos este Horncast número 66, dedicado completamente a las bandas internacionales que nos han compartido su música y la han puesto en nuestras manos para que ustedes, cabrones, las puedan escuchar. Quisimos abrir con esta canción porque ya antes habíamos comentado cómo, qué nos parece el metal de allá de Canadá. Es un metal que se hace de una manera estricta, apegada a las reglas del metal más oscuro, y sin embargo no deja de ser técnico e interesante. Y muestra de ello es esta banda que acabamos de escuchar. Así es, cabrones, después de dos Horncast aztecas, regresamos. Y como ustedes alcanzan a escuchar, a lo mejor debajo del fondo que ponemos siempre de música, ustedes van a alcanzar a oír que se está cayendo el cielo allá afuera. Están pasando muchas cosas en el país, de tormentas y de frentes fríos y de cuanta madre se puedan imaginar. Así que para todos los que están aquí en México, bueno, pues mucha suerte con las inundaciones. Y a ver si siguen tirando basura, culeros, en las calles para que se sigan inundando sus casas. Bueno, pues vamos a continuar, señores, en esta ocasión con una banda, One Man Band. Solamente es una persona la que dirige esta banda. Y como ya en la introducción pudieron escuchar, vamos a estar escuchando bandas de black metal. Y por otro lado vamos a estar sintonizándonos también con bandas de música funeral, de música ambient, que vienen a mostrarnos esa relación tan delgada que hay entre el black metal más espantoso y la música atmosférica más lúgubre. Sin duda, muchas de las bandas que hacen black metal, de repente se les mete el demonio dentro y se ponen a hacer música ambiental como si dentro de sus mismas alucinaciones empezaran a ver el otro mundo o yo no sé qué. Pero sin duda que les sale muy bien. Otra que nos faltó por ahí mencionar también es Satyricon con su proyecto alterno de Satyr, que se llama One Graven. Y sin duda hay un chingo de bandas que por un lado tocan una música extrema y por otro lado tocan una música muy tranquila. Count Crow es un compa de allá de Rusia, de San Petersburgo, que nos mandó una canción hace mucho tiempo. Nosotros no la pudimos programar hasta ahorita porque no habíamos encontrado el momento para programar esta rola. Es una canción que es parte de un demo que él tiene, que grabó ya hace un par de años. La canción se llama Old Demo 2. Yo me imagino que es un nombre maqueta, es un nombre que realmente no pertenece a lo que representa esta canción. Sin embargo, así me la manda con este nombre. E incluso, si ustedes se meten al MySpace de Count Crow, ustedes van a poder encontrar esta canción que tiene el mismo nombre, Old Demo 2. Él toca un metal, como ya van a poder ustedes escuchar, muy, muy tranquilo. Mete guitarras muy suaves, mete sonidos muy, muy espantosos, pero al mismo tiempo le imprime una atmósfera totalmente invernal, totalmente rusa. Todas las bandas que pertenecen a esa parte del mundo tienen un método muy particular de rascar sus guitarras. Y muestra de ello es Valjar, que es el único miembro de esta banda, de una sola persona. Él es Count Krull y la canción es Old Demo 2. Sigues escuchando a Asael en el Horncast número 66. Así suena el Conde Cruel de allá de San Petersburgo, Rusia. Ahora nos vamos a ir con más metal, señores. Mental Killing Spree. Ellos son de Alemania, de una región que se llama Wilhelmshaven. Algo así. Ellos nos mandan una canción de su demo del 2008 que recién acaban de lanzar, que se llama Bae Victis. Ustedes pueden descargar este demo completo ahí en su MySpace. Ellos tocan un death metal que, para todos los que conocen bandas de death metal de allá de Alemania, bueno, traen la misma escuela. Sin embargo, tiene cosas muy particulares por ahí que pueden que vamos a poder escuchar en este momento. Los miembros de esta banda son Jörg en la batería, Slav en la guitarra, Tim en las vocales, que fue quien nos mandó esta canción, le mandamos un saludo, y Simon en el bajo. Los vamos a dejar entonces con Mental Killing Spree y la rola Desensitized. Sigues escuchando a Sael en el Horncast 66. Ah, qué chingona voz. Yo me acuerdo que cuando escuchaba más death metal, me gustaba un chingo que hicieran este tipo de voces, porque le imprimen un sello de brutalidad extrema a las bandas que tienen este tipo de vocales. Muy bien, buena banda, muy buena banda. Quiero mandarlos ahora desde Alemania hasta Chile. Nos vamos a ir con Nagrinthr. La verdad es que no sé cómo se pronuncie. Según lo que leí en la página, este nombre y el nombre del disco, que es Gaderung, están en el lenguaje godo. Este también es un proyecto de una sola persona, EH. Él pertenece, o más bien, él es Nagrinthr. Y la canción que vamos a ponerles es una canción extraída de un disco que ellos nos enviaron, que nos hicieron favor de enviarnos desde allá, desde Chile. Y déjenme agarrarlo para ir platicando sobre él. En primer lugar, Es un disco grabado, no es una disquera, es un disco grabado de manera independiente. Sin embargo, el trabajo, el diseño que tiene el disco me sorprendió. Yo he recibido material de varias bandas de otros lugares y bueno, pues viene muy sencillo, viene el disco grabado y nada más. Yo me imaginaba que este disco que me mandó EH, bueno, iba a venir más o menos así. Sin embargo, mi sorpresa fue que este disco no solamente viene, yo no sé si numerado a mano, supongo que algo tendrá que ver, pero viene muy, muy bien cuidado el detalle de todo este disco. La primera vez que yo escuché esta banda no hice más que escribirle a este compadre y decirle que su música estaba tan bien ejecutada que me sorprendía que fuera hecha de una manera tan, tan austera. Regularmente nos encontramos bandas así, pero que ya son superproducciones, ¿no? Realmente este compadre, fíjense, estoy leyendo aquí que dice, esta edición de CD es una edición muy rara, que solamente consiste en 24 copias. Y agradecemos porque una de ellas, bueno, nos la envió desde allá, desde Chile. Te mandamos un fuerte abrazo al compadre EH. Y realmente sigue adelante, cabrón, porque las cosas que se muestran que estás haciendo aquí en tu disco valen mucho la pena. Vale mucho la pena decir, da mucho orgullo decir que esta música se está haciendo en las Américas, señor. El disco viene impreso, también de una manera muy cuidada. Es un disco CDR, sí, pero es un disco que sorprende el empeño que le puso EH en hacerlo. No hay más. Vámonos entonces con Geazagan de Nagrin de Chile. Sigues escuchando el Horncast 66. Thank you. Y de Chile damos un brinco directamente hasta Valencia, España. Ahí reside una banda que se llama Noctem. Ellos tocan una suerte de death black metal muy interesante, muy propositivo y muy blasfemo. El disco del que se extrae la canción que vamos a escuchar es un demo que editaron en el 2007. Es su más reciente producción que ellos tienen. La canción se llama God Among Slaves. Y la canción que vamos a escuchar es Berserker of Destruction. Los miembros de esta banda son Belet en las vocales, Exo en las guitarras, Alastor en las guitarras, Maleficer, Mortem en el bajo y Darko en la batería. Ellos son Noctem, señores, y ustedes siguen escuchando el Horncast 66. Oh, Extraordinaria música la que se hace allá en Valencia y el final, sin duda, de los mejores que he escuchado últimamente. Ahora nos vamos a saltar un tanto cerca de ahí de España. Este cuate es un compa de allá de Marruecos. Él ya nos había pedido alguna canción en algún momento del Horncast. Me parece que fue en el aniversario. Pero él mismo tiene una banda que se llama Terre and Neige. Y traducido al inglés sería algo así como Earth and Snow o Tierra y Nieve. Y la canción que vamos a escuchar es extraída del demo Mauvais Si Pense del 2008. La canción Spirit de Neukrum, que traducido nos comentaba que es Spirit of Blackness. Él es Ger, señores, es un proyecto también de una sola persona. Él es Ger, él tiene mucha influencia de la escuela francesa, del black metal, toda esa escuela decadente y depresiva de ahí, de esa zona. Es fiel admirador también de Christian Vikernes. Pues toca una suerte de música experimental, ambient, clásica y algo de noise por ahí. Esta canción dura 16 minutos. Sí, vamos a ponerla toda, chingue su madre. La ventaja del podcast es que si de repente te empieza a desgustar la canción o a aburrir, bueno, pues le puedes adelantar. Lo que por ejemplo en el radio no pasa. Ahí te tienes que chutar todo lo que el programador te ponga y te vas a la verga. Así que ahí les va Terre y Niege. Repito, dura 16 minutos la canción. La vamos a poner toda porque la verdad es que tiene pasajes muy interesantes. Y la filosofía que encierra esta música, todo el halo de misterio que encierra a Ger de allá de Marruecos, bueno, pues bien vale la pena escuchar por completo esta canción. Así que los dejamos con Spirit de Neuserur. Y esto es Terre y Neige. Sigues escuchando el Horncast 66. Thank you. Fin de la primera parte.